¿Tecnología para qué? ¿Tecnología para quiénes? En busca del crecimiento desde Argentina y Latinoamérica, intentamos volcar la mirada hacia nosotros, hacia lo nuestro. Pero todavía nos resuena una pregunta. ¿Para qué sirve la tecnología? Para mejorar la calidad de vida de todos. Para promover el trabajo genuino. Para generar desarrollo junto a las comunidades de todo el país. Para convivir en armonía con el ambiente. Para que en todas las regiones, el que quiera producir pueda hacerlo. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para federalizar la industria. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bienvenidos a la emisión número 33 de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa, que bueno, en esta oportunidad va a arrancar yendo hasta Ezeiza, porque bueno, el INTI estuvo trabajando con cooperativas y demás para poner en valor un predio realmente enorme de 500 hectáreas que está en lo que se llama el Centro Recreativo Nacional, el Serena, que bueno, vamos a ver en unos minutos nomás cómo se vinculan cuestiones de ocio con cuestiones productivas. Digamos, todo el mercado en estas 500 hectáreas es un proyecto realmente muy lindo en el que estuvo trabajando el INTI y en unos instantes vamos a enterar bien de qué se trata. Acá a mi izquierda la tengo a la señorita Florencia Salgueiro. Flor, ¿cómo estás? Hola Hernán, hola a todos, ¿cómo andan? Estoy acá para presentar el Mundo del ILI o INTI Pregunta, oficialmente no se llama el Mundo del ILI, que hoy tiene una personalidad de la niñez de muchos de nosotros, pero que también logra estar en la niñez de los niños de hoy, esos personajes que unen diferentes años, digamos. Exactamente, sí. En unos instantes no vamos a enterar de quién se trata. A mi derecha la tengo a la señorita Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, yo te voy a comentar que retomamos la sección de las ingenierías, y en este caso la ingeniería naval. Vamos a estar dialogando con el director de la carrera en la Universidad Tecnológica de Mar del Plata y con un estudiante también de Mar del Plata. Nos va a contar un poco de qué se trata esta carrera. Y también déjame hacer un anuncio. Anuncio. Otro anuncio parroquial, como vos decís. Les recuerdo a los oyentes que estamos sorteando desde el programa, bueno, una serie de cursos que se dan desde Educación a Distancia del INTI. Y van a poder acceder a esos cursos que abarcan una variedad enorme, desde emprendimientos textiles, gestión de emprendimientos, cómo hacer una página web. Bueno, son infinitas las posibilidades que brinda el INTI de cursos a distancia, pero para acceder gratuitamente a estos cursos nos tienen que responder a una pregunta que es muy sencilla. Si buscan en internet van a encontrar la respuesta. ¿Qué tienen que ver las vacas con el efecto invernadero? Las vacas emiten unos gases. Bueno, ¿qué pasa con los gases, la atmósfera? Así que escríbanos a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. Nos mandan la respuesta y dentro de 2 semanas vamos a hacer el sorteo de dos cursos vamos a sortear, así que escríbanos. Muy bien, así que ya saben entonces lo que hay que hacer para llevarse gratis estos cursos que brinda el INTI. Pero bueno, Flor, antes de arrancar con el programa, ¿le contás a los oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Cómo no, para contactarse y responder, como bien decía Carmen, a esta consigna, a este juego que le proponemos a los oyentes para regalarles cursos a distancia, nos pueden escribir a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, nos pueden buscar por Facebook también como Tecnología para Todos, o si no, también a los más osados y que quieran, nos pueden llamar y dejarnos un mensaje también con su respuesta en el 011-47-24-63-58. Así es, un saludo muy fuerte también a Soledad de Marco y a Pablo Cid, que están del otro lado de la pecera. Y sin más que decir, entonces arranca la emisión número 33 de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Ah, Arranca así esta emisión de Tecnología para Todos, el programa del INTI, y ya momento de hablar de el Polo Productivo Cooperativo Ezeiza. ¿Qué es esto? Esto es trabajo, esparcimiento, reconstrucción. Esto es un espacio que se ganó, que se viene trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social y el INTI. Estamos hablando de 500 hectáreas en el Centro Recreativo Nacional, Serena, allá en Ezeiza, y es un trabajo, la verdad, muy lindo que el INTI realizó desde hace mucho tiempo. Y justamente para hablar de esto la tenemos acá a Elina Bufa, ella es de la Gerencia de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social, y a Adrián Ruiz por INTI Construcciones, que nos van a contar un poco qué fue lo que se estuvo haciendo. Elina, Adrián, bienvenidos a Tecnología para Todos. Gracias, Hernán. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Elina, arrancamos entonces. Contanos un poco en qué consiste esto que se estuvo haciendo allá en el Centro Recreativo Nacional Serena. Bueno, voy a contar a grandes rasgos cómo arrancamos desde INTI participando en este proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hace más de un año tuvimos unas primeras reuniones porque, como vos lo dijiste, esto es un polo productivo cooperativo y las cooperativas son figuras de la economía social y nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con estas figuras. Nos convocan, pero tenemos que articular dentro de estas figuras de la economía social con los diferentes centros que tiene el instituto. Arrancamos con el centro de construcciones, con dos etapas o dos cooperativas diferentes. Una que se dedicará a todo lo que es hormigón, producción de hormigón, y otra que va a trabajar todo lo que es premoldeados. Después seguramente Adrián toda la fase técnica la va a contar más específicamente él. Iniciamos estas conversaciones, empezamos a articular y a ver qué necesidades tenían desde lo productivo y desde la tecnología para poder instalar estas cooperativas y, bueno, qué demandas después de recursos humanos para la conformación de las mismas. Y ahí arrancamos con la gente de construcciones. Las primeras reuniones fueron con la directora de construcciones, quien nos habilitó que directamente trabajáramos con el área de tecnologías para el hormigón, creo que así se llama el área que lidera la ingeniera Benítez. Y bueno, luego, como esto iba avanzando, iba creciendo, las demandas eran mayores desde lo productivo y desde lo tecnológico, se fue incorporando gente y también lo incorporamos a Adrián, que es del mismo centro. Otras demandas puntuales que tuvimos, aparte de la de INTI Construcciones, fue sobre INTI Maderas. Primero trabajamos algunos temas puntuales de lo que es el secadero que tienen dentro del predio, para luego ya empezar a asistir y armarles un proyecto de forma conjunta para la instalación de una carpintería de madera, para realizar muebles que hoy estaban puntualmente enfocados en la demanda que se tenían por la construcción del albergue, el comedor, restaurante, de la parte recreativa y ociosa. Bien, o sea que de alguna forma es como que toda la parte recreativa y ociosa, como decís vos, se está construyendo gracias a lo que está instalado en el polo productivo que está ahí, digamos, pegado. Bueno, en realidad parte de esos insumos salen del trabajo de estas cooperativas y otros no, porque todavía no estaban en funcionamiento, y aquí es la parte en la que INTI empieza a intervenir en el montaje y la puesta en marcha de estas cooperativas y de la maquinaria. ¿De cuántas cooperativas estamos hablando y cuánta gente está empleada en esas cooperativas? Hoy están trabajando, creo que alrededor de 300, 400 personas en las diferentes cooperativas, no solamente en las que estamos tomando intervención desde INTI, sino que hay otras cooperativas como lo que es la Guardia Ambiental, que se ocupa del mantenimiento y de la limpieza del predio. Hay un vivero que anualmente están produciendo alrededor de 30.000 plantas, aparte de la conservación de las plantas que son nativas del lugar, el cuidado y la, ¿no?, que en lo que a esas plantas se refiere. Tengamos en cuenta que esto sufrió un abandono de más de 40 años y las especies estaban muy deterioradas y, bueno, la gente que iba al lugar no cuidaba de las mismas, hacían asado dentro de los troncos de los árboles. Todo eso se revirtió completamente, porque se construyeron parrillas, se construyeron mesas y bancos de la madera de los árboles caídos. Y bueno, estos insumos provenientes de este bosque, pero todo de lo que estaba caído y por tormentas o por el mal uso que se le daba, se empezó a trabajar y a producir estos bancos, estas mesas, los juegos para niños, los cestos para la basura. Y todo esto fue llevar de tiempo y de personas que fueron convocadas de lo que es la CNCT, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Esta figura es la que provee los recursos humanos para cooperativizar y trabajar. Antes de meternos con cuestiones también más que están adentro de las plantas, me gustó que vos resaltaste la cuestión de que es un polo productivo cooperativo y que justamente trabaja con cuestiones vinculadas a la economía social. ¿Qué diferencias tiene trabajar, digamos, con esta figura, si se quiere, o trabajar con otras? Digamos, ¿cuáles son las particularidades? Bueno, es realzar todo lo que se refiere a las políticas públicas ligadas a la economía social. Trabajar es darle un trabajo genuino y poder que mucha gente que estaba dentro de un programa que es también del Ministerio de Desarrollo, Argentina Trabaja, hoy lo tiene la CNCT, como te decía, ir articulando estos recursos para que, de acuerdo al oficio o enseñándoles un oficio, puedan tener un trabajo digno. La figura de la cooperativa le da una mayor tranquilidad al trabajador, que agrupándolos de estas formas van a recibir un salario digno, van a tener otro tipo de mejoras desde lo laboral que si estuvieran solos y fueran a trabajar con changas de estas características. Claro, es como un poco resaltar justamente la figura del trabajo en lo que es la economía social. Exactamente. Vos hablas también de lo que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT. ¿Cómo trabajaron con ellos? Bueno, nosotros directamente todavía no empezamos a trabajar porque con las cooperativas en las que estamos articulando el tema productivo y tecnológico, están conformándose. Una vez conformadas estas cooperativas, lo que vamos a hacer es articular y capacitar en puntos como pueden ser la gestión y el manejo de las cooperativas. Si bien ellos ya vienen muy capacitados en estos temas, muchos de estas personas, vamos a tratar de trabajar y de colaborar en esos puntos también. Elina Bufa y Adrián Ruiz están acá hablando sobre el polo productivo cooperativo de Ezeiza. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos con más Tecnología para Todos. Las pequeñas unidades de producción, los microemprendedores, los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y seguimos hablando del polo productivo cooperativo de Ezeiza que se estuvo armando acá la gente del INTI, el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, justamente el INTI acá, a través de INTI Construcciones, estuvo metido ahí en el armado de la bloquera y demás cosas que me gustaría que me cuente Adrián Ruiz, que él es quien sabe mucho más de esto que yo. ¿Qué fue lo que se estuvo haciendo hoy? Mira, estuvimos organizando un poco el montaje de la bloquera, una bloquera de una capacidad de 900 bloques por hora de producción, y también estuvimos organizando el montaje de una planta de hormigón con, bueno, todas las características típicas de una planta de hormigón, el tema de los hilos, de materiales. Adrián, perdona la interrupción. Una bloquera, ¿qué es una bloquera, no? Empezamos por ahí. Sí, mira. Una bloquera es una fábrica de bloques, una fábrica de bloques de hormigón. ¿Qué son los bloques de hormigón? Son los mampuestos, los ladrillos, ¿sí?, que se utilizan para hacer viviendas, que justamente se utiliza un material que es el hormigón, ¿no? Bueno, en esta bloquera no solo podemos hacer hormigón, sino que se pueden hacer también pavimento intertrabado, los llamados adoquines, ¿sí? Bueno, y a cuestiones, digamos, técnicas y laborales, ¿cuánta gente va a estar metida ahí trabajando? Mira, actualmente están trabajando entre 15 y 20 personas en un turno. Está previsto tener dos turnos de trabajo en la bloquera. Y en la planta de hormigón estamos trabajando actualmente con 5 personas, de los cuales también es un turno. Y bueno, tenemos un camión de hormigón y las máquinas necesarias para la puesta, digamos, en funcionamiento de la planta. Quería preguntarte, toda la producción que salga de estas fábricas, de este trabajo cooperativo que está haciendo, ¿ya tiene un destino comercial? ¿Dónde va a ir todo eso? Mira, actualmente lo que se está haciendo es la producción de bloques para utilizarlos en el mismo predio de Ezeiza, Y lo que se está pensando muy fuertemente es, digamos, producir viviendas a futuro, viviendas sociales, y bueno, a partir de un trabajo importante del desarrollo de una vivienda social, ¿no? Y te quería preguntar sobre el perfil de estos trabajadores que están ahí, que forman parte de las cooperativas. Hablaban de capacitaciones, pero ¿ya tienen una formación previa? Porque me imagino que de golpe estar metido en una fábrica con materiales de construcción y armando estructuras no debe ser moco de pavo, por decirlo así. Digo, ¿ya tienen alguna capacitación previa o son gente que ha tenido oficios a lo largo de su vida y ahora están agrupados en estas cooperativas? Mira, hay un cierto porcentaje, digamos, de gente que tiene una pequeña preparación previa, ¿sí? O estudio, que absolutamente se aprovecha muy fuertemente, pero la gran mayoría tiene una capacitación básica que el INTI el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo el esfuerzo para capacitarlos y generar, digamos, la mano de obra calificada que se necesita. Bien. Ahora sí, Elina, volvemos un poco con vos para hablar un poco de la historia del Serena, ¿no? Estamos hablando de unas instalaciones que datan de hace como 5 décadas, de que se usan mucho, que se inauguraron con el peronismo, si no me equivoco. ¿Cómo fue que eso se deterioró tanto? ¿Cómo lo encontraste vos cuando empezaron a trabajar ahí? Contanos un poco de la historia. Bueno, la historia ya la mayoría la conoce. Esto viene de la época, de la década del 50, con las piletas y con toda la construcción que habían hecho para un lugar recreativo, para la familia. Luego, bueno, va con los golpes de Estado, los nuevos gobiernos y la indiferencia hacia ese lugar dejaron que llegara a un deterioro tal que cuando lo vimos nosotros, sinceramente, no eran pastizales como cuando se lo encontró la gente del Ministerio de Desarrollo, pero no había nada construido, recién habían llegado con las calles y con la pavimentación de los accesos, estaban trabajando en la parte de los albergues, que es la parte recreativa, albergues, restaurante, comedor, y todo lo que es el centro de convenciones, que también se inauguró para la economía social. Bueno, el polo estaba en pañales, podríamos decir. Pero en menos de 6 meses... ¿Cuándo fue? Perdón, más que en qué año. ¿Cuándo fue? Fue en junio del 2012. Ah, bien. Sí. Junio del 2012 fue nuestra primera reunión. Ahí, desde el Centro de Construcciones, ya se tomó partido en el asunto y se los asistió en toda la compra de lo que eran las máquinas para la bloquera y para la planta de hormigón, ¿sí? Luego, bueno, se fue definiendo el layout y ellos fueron creciendo. En el costado ya tenían su pequeño aserradero por la gran cantidad de árboles caídos que había, que era lo que ellos reutilizaban. Todos la decoración que está hecha en madera exterior, en galerías, en el centro de convenciones, en el albergue, el acceso al polo productivo, es madera caída en el bosque, que se trabajaba en el aserradero y secadero y se hacían se le daban estos usos. Cuando nosotros fuimos había un galpón grande y otro chiquito donde había oficinas, aserradero, comedor. Hoy, a un año y meses, hay 5 galpones, tienen ya todo armado, diagramado con su respectivo layout para las diferentes cooperativas que van a ir funcionando dentro de este polo productivo. Antes me preguntaba si yo te dije lo de la Guardia Ambiental, te conté lo del vivero, hay una herrería, está la carpintería, está la bloquera, y también la hormigonera, con proyección a que también va a haber una carpintería metálica en la que también vamos a trabajar desde INTI, asistiendo todo lo que es productivo y tecnológico. Pero ellos van mucho más allá. Ellos quieren que sus procesos productivos estén certificados por INTI para, en un futuro, no solamente estas cooperativas cubran demandas del Estado Nacional, sino que puedan tener otra salida. Claro, se te preguntaba si es que es posible pensar en vender para afuera esos productos después. Hoy no, hoy la demanda que tienen ellos es tan grande internamente, el ministerio, que van a estar cubriendo. Cuando Adrián contaba lo de la vivienda social, la presidenta hizo hincapié que estos bloques y este hormigón se van a usar para el programa Ellas Construyen, que van a construir sus propias viviendas, modelos de viviendas sociales adaptadas a estas cuestiones constructivas y con estos insumos que está teniendo el polo productivo. Ah, realmente, como unidad conceptual, cierra redondo. O sea, es una cooperativa, le das las herramientas para que hagan sus propias casas y vivan tranquilos. O sea, cierra perfecto eso. O sea, es lo ideal. Es lo ideal. La verdad que desde INTI nosotros estamos no solamente emocionados, sino que el proyecto nos atrapó a todos. No porque la gerencia de asistencia tecnológica, la demanda social esté ligado a esa temática, sino que el centro de construcciones, el de madera, y todos los que vamos participando en esto, nos vamos enganchando de forma tal que cada día nos atrapa más y queremos hacer más y mejores cosas. Bueno, esto perfila a ser un lugar, el polo productivo perfila a ser un lugar muy grande con muchas industrias, porque las cooperativas también son estas cooperativas. Exacto. También son industrias. Entonces, para seguir creciendo, hay una proyección para seguir creciendo y desde la institución se la seguirá apoyando. Eso te voy a preguntar, ¿hacia dónde van ahora? O sea, ¿el futuro qué depara? Bueno, eso se lo tendríamos que preguntar al responsable del Ministerio de Desarrollo en ese lugar. Yo no me atrevo a hablar demasiado, pero sí es gente muy pujante, con muchas ganas. De hecho, esto que se vio es impresionante. Son muestras enormes de que cuando se quiere, se puede. Y nosotros desde INTI, aportar nuestro granito de arena, creo que es genial. Genial como empleado del Estado, como profesionales, como personas. Exacto. Y yo le quería preguntar también a Elina y a Adriana, los dos, que justamente lo que fue el polo productivo cooperativo de Ezeiza estuvo por ahí en boca de todos, tal vez no por las mejores de las razones, ¿no? Digamos, fue por una cuestión medio banal, si se quiere, pero lo que sí está bueno decir es que sí hubo una pegada muy fuerte respecto a que la gente pudo ver la importancia del trabajo, y es, la pregunta es, ¿qué les parece, no? Esta repercusión, digo, fue la misma presidenta a inaugurar ahí el polo productivo. Le quería preguntar qué les parece al respecto, a tanto a vos, Alina, como a vos, Adrián. A mí me parece una muestra espectacular de esto que yo te decía, que cuando se quiere, se puede, y dignificar el trabajo de los compañeros cooperativistas y de todas las personas que podemos acompañar. Y bueno, mostrar esto es un granito de arena para ver que se puede seguir creciendo y acompañando a todos desde INTI. Para mí, como técnico, más que nada, me encanta el trabajo, el programa y el futuro. Esto es un proyecto que continúa, ¿sí? Es un proyecto que recién estamos dando el puntapié inicial y que tiene no solo futuro, sino que es futuro y prosperidad para mucha gente. Elina Bufa, de la Gerencia de Asistencia Tecnológica para la Demanda Social, y Adrián Ruiz, de INTI Construcciones. Muchas gracias a los dos por haber estado acá en Tecnología para Todos. Gracias. Gracias a vos. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y ya es momento, como siempre, de hacer las noticias comentadas, que es esta sección en la cual recorremos, aunque más no sea con la voz, la República Argentina. Y en este momento arrancamos en Chubut, porque el INTI, junto a empresas y organizaciones locales, estuvo desarrollando una maquinaria agrícola innovadora para mejorar la producción y conservación de cultivos forrajeros en los valles patagónicos. Esto justo también viene a colación un poco de otra maquinaria agrícola que también hizo el INTI, la Pachamama. Exactamente, que estuvimos presentándola a principios de este año aquí en Tecnología para Todos, porque fue presentada también en Sociedad. Exactamente, pero esta fue en el norte, esta nos vamos un poquito más para el sur, está en Chubut, que bueno, es una respuesta a la convocatoria Proyectos Federales de Innovación Productiva y Eslabonamientos, del 2012. Es un diseño, bueno, que nuevo, que fabrica el INTI, y tiene una innovación interesante porque, bueno, tiene diseño y fabricación de piezas y partes nuevas, tiene un ensamble de conjuntos y sistemas innovador, cuenta con automatización de procesos, tiene un montón de cuestiones que lo que apunta es a justamente integrar pequeñas parcelas y que, bueno, que tengan acceso también a tecnología. Exactamente, y además la particularidad, si bien recién mencionamos las que se hicieron en el norte, es que están diseñadas para lugares específicos, para plantaciones particulares, por eso cada región tiene su maquinaria agrícola para pequeñas parcelas bien distinguidas, porque no es lo mismo ni el clima ni lo que se planta en el norte y en el sur de nuestro país. Exactamente. Bueno, vamos a dar un poquito de detalles. Bueno, estamos hablando del valle inferior del río Chubut, que bueno, según dicen acá, tiene una población de 142.000 personas en 80 kilómetros por 7,5 de ancho. Son 60.000 hectáreas con pasturas de alfalfa, maíz y sorgo. Bueno, es un terreno bastante interesante y bueno, está bueno que el INTI se empiece a meter ahí para justamente dar un desarrollo productivo a esa región. Exactamente, y ahora nos venimos a la provincia de Buenos Aires, pero no a la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Sino que nos vamos a Mar del Plata, porque el INTI, a través del centro INTI Mar del Plata, estuvo participando en algo que es complejo, pero que no es tan complejo de entender, que es la corrección del protocolo de calidad para la trucha arcoíris congelada. Ajá, trucha arcoíris congelada. Sí, ¿qué quiere decir esto? Hay un sello que se llama Alimentos Argentinos, una elección natural, y lo que estuvo haciendo el INTI en conjunto con SENASA, la Dirección de Acuicultura y la empresa Aguas Claras, es definir cuáles son los pasos o cuál es el protocolo a seguir para que la trucha arcoíris congelada pueda obtener el sello de Alimentos Argentinos. Y esto lo que hace es una herramienta para que los productores y procesadores de truchas puedan vender un producto de calidad diferenciada en el mercado que hoy tanto se valora. No solo en nuestro país, sino también para la mercadería y el pescado que se importa hacia Europa. Así que estuvo trabajando la gente de INTI Mar del Plata en el mejoramiento y en la corrección del protocolo para que la trucha arcoíris congelada pueda obtener el sello Alimentos Argentinos, una elección natural. Exactamente. Seguimos subiendo por el territorio nacional. Vamos ahora hasta el norte. Llegamos hasta la localidad de San Carlos, en Salta, donde yo te cuento, Flor, que vos podés ir caminando por la calle de San Carlos y de repente encontrarte una especie de torre con espejos puestos medio en el piso. Vos te preguntarás, ¿qué es eso? Porque exactamente. No entona demasiado con los paisajes, claro, hermosos de Salta. Claro, con las montañas que tiene Salta. Exacto, y resulta que es un prototipo de ensayo que estuvo haciendo el INTI junto con el Instituto de Investigación de Energía No Convencional, el INENCO, y bueno, gente del CONICET, que es un prototipo que genera vapor y potencia eléctrica a partir de energía solar. Y esto justamente lo que tiene es que trabaja con lo que se llama tecnología Fresnel lineal. ¿En qué consiste esto? Son líneas de espejos colocados cerca del suelo, orientadas de sur a norte, que giran sobre un eje horizontal y van siguiendo al sol todos los días de las 9 hasta las 18 horas. Es como una margarita, pero de espejos. Exactamente, es como la margarita que está acá en la ciudad de Buenos Aires, claro, solo que útil, digamos, claro. Porque además de adornar la ciudad, esta lo que hace justamente es generar potencia eléctrica y vapor, y bueno, forma parte de, digamos, esto que está trabajando el INTI desde principios de septiembre, y bueno, ocupa una superficie de 86 metros cuadrados, o sea, es una torre realmente muy grande. Es grande. Y bueno, lo que hacen es buscar los posibles usos del vapor, realizar mediciones de temperatura y demás. Esto, bueno, es uno de los trabajos que está haciendo el INTI, y la verdad es muy interesante, dan ganas de ir hasta allá, cómo es que es esta torre. Exactamente, a ver cómo funciona además, porque debe ser impresionante, no solo por las dimensiones, sino en pensar lo que hace o la tecnología que se logra a partir de los espejos. Exactamente. Así que bueno. Un buen diseño. Así que bueno, estas fueron las noticias por el día de hoy. Fuimos de sur a norte en esta exactamente. Oportunidad. Y en un instante seguimos con más tecnología para todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y este bombo en negras, esta música tan particular, quiere decir una cosa y una sola, que es que llega el momento de INTI Pregunta, el mundo de Lili, una vez más con, como digo yo en terminología épica, con su senescal, Florencia Salguero, que bueno, nos va a estar contando un poco, adelantándonos a quién consiguió Lili en esta oportunidad. Exactamente, estamos acá, le mandamos un beso enorme a Liliana Cárabes. Hoy Lili tiene una personalidad que está relacionada con un programa que hicimos allá por el Día del Niño, si se quiere. Una personalidad de esas que unen a niños actuales y a los que no son tan niños, a pero tienen un niño interior, porque de hecho lo vivieron en esa época. Características o datos de este personaje, a ver, tiene un corte de pelo característico. Ajá, es Goku. No, es Goku porque es medio difícil que Lili hable con un anime. Pero no es Goku, es un personaje nacional. Que tiene un corte, no solo tiene un corte de pelo característico, sino que tiene frases que han pasado en la historia, como por ejemplo, que un tiene un sal, tiene un tipo de idea, tiene algo que un gusto, un honor, realmente un placer tenerlo aquí con nosotros en Inti Pregunta. La estrella, la personalidad de hoy es alguien que creo que todos los argentinos llevamos en nuestro corazoncito de niños. Si les digo qué gusto tiene la sal, ya sabrán quién es. Y sí, está con nosotros hoy acá en Tecnología para Todos, Carlitos Balá. Bienvenido, Carlitos. Buen día, muchas gracias, un gusto, Liliana, mucho gusto, te quiero mucho. Gracias, nosotros más. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación y el desafío de saber cuánto sabes de tecnología. Carlitos, empezamos con las preguntitas. Dale. Va la primera. ¿Qué es la geotermia? Yo te doy las opciones. ¿Es la energía producida a partir de la energía solar? ¿Es la temperatura que tienen las capas superficiales de la Tierra? ¿O es la energía termal acumulada bajo la superficie de la Tierra? Me doy por vencido, querida. A, B o C, a ver. ¿Te la repito? No, son muy difíciles. ¿Qué es la geotermia? ¿Eh? La geotermia. Es la que estamos abusando, ¿no? Sí, ¿cuál es? ¿La A, la B o la C? Y no sé, nosotros estamos dando calor innecesario a la Tierra y va a explotar un día, ¿viste? Pero la Tierra también nos da calor a nosotros, ¿eh? Sin ninguna duda. Estamos hablando de los gases de los ómnibus que largamos, los desodorantes y todo lo que tiene esos gases. Y bueno, no se toman medidas, están todos con el problema del petróleo y la ambición de medida de todos los políticos del mundo. Bueno, sí, pero en este caso la geotermia es una energía renovable, una energía sana. O sea, y a ver, jugate, decime, ¿A, B o C? No sé, no. ¿No sabés? No sé. Bueno, es la C, es la energía termal acumulada bajo la superficie de la Tierra. La Tierra en su núcleo es caliente, fuego puro. Ajá. Y a través de ese calor se va expandiendo por las capas hasta llegar a la superficie en forma de energía, ¿no? Ajá. Que muchas veces llega a través de las aguas termales. ¿Viste que las aguas termales son calentitas por naturaleza? Sí, están hirviendo continuamente. Sí, es por esto, es por la geotermia. Bueno, no importa. Va la segunda, Carlitos. Dime. Tecnologías blandas. ¿Qué son? A ver, tecnologías aplicadas a la producción de fibra óptica, metodologías estadísticas utilizadas para obtener datos para las ciencias sociales o tecnologías aplicadas al mejoramiento del sistema productivo. ¿Blandas sí. o blancas? Blandas, blandas. Blanda de blandito, de sí. duro, duro, blando. Sí. Decime vos, no te hago perder. Oh, bueno, no, por favor. No estoy bien. Bueno, te la digo porque sos vos, Carlitos, porque te quiero mucho. Son tecnologías aplicadas para el mejoramiento del sistema productivo, ¿no? Son las que se aplican para mejorar los procesos de gestión en la producción, en la fabricación de un producto cualquiera. A eso se llaman tecnologías blandas. No te torturo más por hoy, Carlitos. No, son preguntas muy técnicas. Sí, no importa, pero igual te agradecemos mucho que aceptaste el desafío a algo que no es lo tuyo. ¿No? No, porque justamente. Y de muchos no es, ¿eh? Contanos, Carlitos, ¿cómo te llevas con la tecnología? ¿Tenés alguna anécdota de tantas que seguramente...? Bueno, la tecnología es necesaria, pero nos estamos alejando del ser humano, ¿viste? Uh-huh. La parte humana. Nos estamos haciendo duros, yo lo veo, mi nieta con el celular, con el PC, y están todo el día como un vicio, ¿viste? Uh-huh. Es práctico, por lo que he comunicado, estaba en la duda una artista americana, agarré Wikipedia ese y supe cómo se llama, qué edad tiene, dónde nació y el verdadero nombre, vos dijiste, sí. O sea, el verdadero nombre. Uh-huh. Para decir, tenés todo, ya no, los libros parece que dice van a desaparecer porque vas a consultar la PC. No, sí, exactamente. ¿No? Y dentro de poco vas a preguntarle y te va a contestar sin teclear nada, ¿no? Sí, ya existen tecnologías de ese tipo. Pero uh-huh. Estamos perdiendo humanidad, sí, nos vamos al mecanismo, ¿no? Nos vamos a la biblioteca. Al robotismo, sí, sí, sí. No, pero, ojalá que no se pierda la parte humana, ¿no? Y vos, mirá, yo te cuento, el primer circo que me llevaron mis padres fue el tuyo cuando era chiquita. Pero y gracias, yo te puedo asegurar que el primer circo que lo llevé a mi hijo también fue el tuyo. Mirá, qué casualidad, ¿no? No, sí, sos eterno, estás en todos los argentinos. Mira, lo mío es muy familiar. De tantos años que tenés con los chicos, de esas experiencias inolvidables del chupetómetro, de los bebés que te mandaban los chupetes, ¿qué sentís? ¿Qué recuerdos más tiernos te llevan a esos momentos? Y tengo un agradecimiento perpetuo hacia mis amigos, mis admiradores. Tan eso sí que yo guardo los dibujos, las cartas que me envían. Uh-huh. Los llamo para su cumpleaños. No te puedo creer, ¿en serio? Porque yo sé lo que me agradecen, ¿viste? Entonces lo hago porque es un acto humano, ¿viste? Lindo, lindo. Qué lindo, sos hermoso, Carlitos. Qué lindo que seas nuestro, ¿no? Que seas argentino. Tanto amor nos diste toda la vida, tantos sueños, tantas risas. Sí, sí. Mira, todos hablamos del que hace algo, pero no tratamos de imitarlo, ¿viste? Todos ahora adoramos al Papa, lo que dice, ¿y por qué no lo imitamos civilmente, ¿no? Uh-huh. Admiramos lo de los demás, ¿no? También, a lo mejor no puedes admirar un gran actor porque no te dan tus posibilidades. Y probablemente porque no, a veces nos cuesta imaginarnos que podemos ser tan grandes o tan lindos como lo fuiste vos, ¿no? Sentir que podemos imitarte tal vez es mucho desear, porque sos único. No se pueden repetir los moldes en la historia. Sí, dejaste muchas enseñanzas y muchas huellas para otros animadores, pero no va a haber otro igual a vos. Mira, eso... es cuestión de tener cariño humano por lo que uno hace. Ahora, sí, a mí me gusta firmar autógrafos, pero tampoco no me gusta no defraudar a un tipo que me viene a pedir un autógrafo, no tengo tiempo, chao. Claro, y de los que tenemos ahora, que son muchos más jóvenes, ¿ves alguno que más o menos pueda seguir tu trayectoria o más o menos, no? Porque hay muchos. A ver. ¿Saben qué consiste el éxito? Mm. En la duración. Sí. Exacto. ¿Por qué Francinatra duró tanto, Jerry Lewis? Porque se lo han ganado, ¿viste? Y se lo merecen por su talento, su perpetuidad, su vocación. Es verdad. Yo tengo vocación de actor, porque antes de ser actor yo era un ser humano que hacía reír a todo el mundo en una fiesta familiar, a mis familiares, en donde me llamaban, vení, vení, porque vos sos chistoso, Carlos, y me llevaban, ¿viste? Porque para mí es una vocación que Dios me dio, ¿viste? Gracias a él. Es verdad, Carlitos. Pero bueno, ¿seguís con Panam cada tanto? Panam me llama, me dice, ¿quieres hacer tal cosa? ¿Quieres ir a trabajar? Voy a tal lado. Bien, buenísimo. ¿Y vos tenés alguna página en Facebook, algo para seguirte, para saber dónde vas a estar? Yo estoy, sí, tengo la página en el Facebook de Carlitos Galán. Bien, o sea que ahí podemos entrar y fijarnos en dónde vas a estar. ¿Estás yendo por... ¿Te interesa ir al interior del país? Sí, todo, todo. Y vos sabés lo que es Facebook en mundial, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque me imagino que en muchas provincias te van a querer tener con ellos también. No sabes, ya me llaman de Canadá, de Italia. Hace poco, no sé si te lo conté, vino un chico de Italia, fue a trabajar a la Italia, pero es argentino, a visitar a la mamá acá en la Argentina. Sí. Y cuando se regresa para Italia, dice, ¿qué me llevo de recuerdo? Voy a llevar un DVD de Carlitos. Compra un DVD, abre el álbum, y yo había hecho como una exposición de dibujos, de unos 10 dibujos, ¿no? Elegí lo más colorinchero, entre ellos estaba el de él. No te puedo creer. Cuando él lo mira, está su nombre, no lo puede creer. No te puedo creer. Entonces dice, no, yo le tengo que ir a preguntar, ¿cómo Carlito me guardó el dibujo tantos años? No, y me busca, ¿por dónde? Por cualquier lado. No sé dónde vive Carlito, por allá, por acá. Calle La Cera, pero qué altura, no sé, querido, averiguar. Y va haciendo hasta que llega a mi cuadra. Oh. Y me entra a buscar, pregunta a los porteros y todo. Y yo, mirá, esto mandado por Dios. Vos lo ves en una película, no lo podés creer, tanta casualidad. Salgo un día de frío, que yo me cuido más que Pavarotti, que en paz descanse, la garganta. Yo no lo conozco, él a mí sí. Y me dice, a vos te ando buscando, Carlito. Le digo, si es por guita, perdés tiempo, hermano. Se pone, no, qué guita, no preciso guita. Yo quiero saber si este soy yo el que lo dibuja. Vos me preguntás a mí, vos tenés que saber si le hiciste sí o no el dibujo. Sí, lo hice yo, pero vos guardaste, sí, venía a mi casa y le mostré en el bibliodato que lo tengo archivado, el dibujo que hace 30 y pico de años. Qué lindo, Carlitos. Después encontró en Ezeiza, en otro regreso, con un argentino. Dice, vos sabés, empezaron a hablar de cómicos, de Biondi, de Marrone, pero a mí el que más me gusta es Carlito Balá, ¿viste? Hoy lo voy a ir a ver, ¿a dónde? Él está en el Teatro Astro. Uy, puedo ir con vos, pero ¿cómo lo vas a poder, hijo? Y vinieron los dos a mi camarín, uno que viene de España y otro que vino de Italia. Qué lindo, qué lindo. La película esa. Carlito, te mereces lo mejor en toda tu vida porque nos diste lo mejor de vos. Siempre, siempre te tenemos en los recuerdos con una sonrisa, Carlito, y queremos seguirte viendo. Yo me siento feliz haciendo reír a alguien. Yo paro cualquiera por callado haciendo algún trámite. Sí. Digo, señor, perdona la molestia, a lo mejor usted está apurado. El tipo me mira como diciendo, este lo conozco de algún lado. Voy bien para es allá. Verdad. A ver, Carlitos, decinos para la audiencia un qué gusto tiene de la sal, dale. Y él me pregunta, ¿para dónde va? Para allá. ¿Para qué lugar de allá? Para allá, para allá. Pero anda, querido, no me hagas perder tiempo que estoy muy ocupado. Carlitos, desgraciado, me hiciste caer. Y es constante, ¿viste? Constante. Yo hablo con los encargados, es continuamente hablando con la gente, ¿viste? Y gozando del cariño que me tienen, ¿no? De la vida y de cosechando todo lo que sembraste. Una duda, sí. Carlitos, ¿no me darías un regalito? ¿Cómo no? ¿Para tu cumpleaños o ahora? ¿Qué gusto tiene la sal para los chicos de Argentina? ¿Están ahí todos? Sí, están todos escuchándote. Decime así. ¿Qué gusto tiene la sal? Y después sí, están escuchando Tecnología para Todos. Voy a hacerles una pregunta que nunca les pregunté. A ver. ¿Qué gusto tiene la sal? Feliz tecnología, nos vemos. Hey, hey, hey, al equipo, un beso grande para todos. Gracias, Carlitos, te queremos. Un beso enorme. Sí, gracias, querida, gracias por ese cariño. Chao, chao. Chao. Tecnología para todos. La más fuerte que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Thank you. parte un barco cargado. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, ya momento de rescatar esta sección que tenemos, despertar vocaciones, en las cuales un poco lo que buscamos es que, digamos, aquellos oyentes que están del otro lado, que tal vez están arañando los 18 y se preguntan qué seguir, sepan que existe la ingeniería. Y en este caso vamos a hablar de ingeniería naval. Y para hablar de eso tenemos en línea al decano de la UTN de Mar del Plata, al ingeniero Jorge Tarnowski. Ingeniero, ¿cómo le va? Hernán Escudero lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Bueno, una salvedad, soy vicedirector de la institución UTN Mar del Plata y el coordinador de la carrera de ingeniería naval. Perfecto. Hecha así la salvedad, disculpe, ingeniero, disculpe, vicedecano. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste la carrera de ingeniería naval. Bueno, la carrera de ingeniería naval es una de las carreras que se dictan en esta unidad académica Mar del Plata, y yo siempre le digo a los aspirantes, cuando ingresan, que nosotros lo vamos a dotar de una caja de herramientas que van a ser los conocimientos y con los cuales ellos van a poder desarrollar su profesión tanto en el país como en el mundo. O sea, si tengo que reconocer algo, y que es porque soy profesional del área, es que la carrera de ingeniería naval habilita al profesional, una vez recibido de las aulas de la universidad, a trabajar en todos los lugares del mundo. Particularmente a mí me ha tocado esa versión y es el entusiasmo que trato de transmitirle a los muchachos, ya que el ámbito que nosotros manejamos es el agua, y dentro de las aguas, las nacionales y las continentales y las internacionales, como es el desplazamiento de los buques. Así que la herramienta, además de ser un compendio de todas las especificaciones técnicas que debe recibir un profesional, es que el ingeniero naval, y sobre todo el ingeniero naval argentino, es muy requerido en todos los lugares del mundo. Bien, vamos un poco más adentro de la carrera. ¿Qué le distingue a la ingeniería naval de las otras ingenierías, para empezar a focalizar un poco? Bueno, el tema es así. Yo siempre digo que si nosotros hiciéramos un hotel en tierra e intervendrían las distintas especialidades de la ingeniería en función de sus incumbencias. Habría ingenieros en estructura, ingenieros electricistas, ingenieros mecánicos, decoradores, en fin. Cuando nosotros ese hotel lo hacemos en el agua, es el ingeniero naval el que hace todas estas tareas, con lo cual le estoy diciendo la complejidad y la totalidad de ámbitos que abarca la carrera, que es, por ese sentido, muy, muy completa. No sé si el ejemplo fue claro. Sí, Jorge Tarnowski, ¿cómo le va? Carmen Canteros lo saluda. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, gracias por el llamado. No, por favor. En relación justamente a este ejemplo que usted daba de un hotel, ahora en breve vamos a escuchar el audio de Tomás Gorga, que es un estudiante de ingeniería de sexto año, que contaba que un buque es como una pequeña ciudad, que justamente un ingeniero naval tiene incumbencia en todo lo que hace, desde la electricidad, la mecánica, estructuras. Así que, bueno, justamente iba en el sentido de lo que usted comentaba. ¿Podría contarnos un poco más qué tareas realiza un ingeniero naval para llegar, bueno, a la construcción de un buque? Bueno, básicamente, yo siempre manejo la cátedra, que es Introducción a la Ingeniería Naval, en tres ejes. Es decir, qué hace el ingeniero naval, dónde lo hace y cómo lo hace. En el aspecto de dónde lo hace, el ingeniero naval puede trabajar en una oficina técnica, en la parte de proyectos y diseños, puede trabajar en un astillero a cargo de una de las secciones, pues de carpintería, mecánica, electricidad, pintura, maniobras, podría ser un desempeño del ingeniero naval. El ingeniero naval puede trabajar en una compañía de seguros, como perito o tasador de buques o artefactos flotantes. El ingeniero naval puede estar a cargo del mantenimiento de una plataforma submarina. El ingeniero naval puede diseñar buques de placer. El ingeniero naval puede diseñar estructuras, como pueden ser boyas para descarga y carga de combustible. En fin, con el panorama que le estoy dando, ustedes verán que la gama de actividades es por demás completa. Bien. ¿Qué le parece si escuchamos ahora sí a Tomás Gorga, como contaba Carmen, un estudiante de sexto año que, como dato, tiene un emprendimiento de construcción y reparado de veleros? Así que lo escuchamos a Tomás. Con mucho gusto. Cuando yo inicio a estudiar ingeniería naval es el año 2007. Digamos, fue un marco, a mi criterio, favorable para la industria en general, digamos. Hay dos realidades. Si bien el ingeniero naval naturalmente debería tener una zona costera para desempeñarse, no siempre es así. Obviamente en Mar del Plata hay astilleros y talleres de reparación que trabajan con embarcaciones, pero el ingeniero naval tranquilamente puede hacer un trabajo de ingeniería o de ingeniería de proyecto donde no requeriría necesariamente el contacto, pero obviamente los grandes centros de ingeniería naval en la Argentina se localizan en Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata, todos Ensenada con Río Santiago. La UTN tiene la particularidad de que desde el primer año uno ya está, digamos, en contacto con alguna materia que es naval. Esa materia es introducción a ingeniería naval. Lo que te permite determinar en la primera instancia si es lo que te gusta o no. Entonces no te hace perder tanto tiempo por ahí con materias básicas y vos ya tenés un pantallazo de lo que es la carrera, de qué se trata, de los alcances del título, que obviamente te permite si fue una buena decisión o replantearte la situación y no esperar 2 años. La verdad que mi experiencia fue bastante buena. Yo ya en primer año me di cuenta que era lo que realmente me gustaba. Ingeniería naval es sumamente versátil, te permite trabajar en distintas áreas. Hay que recordar que una embarcación de un porte grande es una ciudad pequeña, o sea, tiene generación, tiene cuestiones de estructura, es literalmente una ciudad chiquita, entonces es extremadamente amplia la carrera. Digo, necesitamos un montón de conocimientos, digamos, netamente navales, también de electricidad, de estructuras. La verdad que es una carrera muy, muy amplia que le permite a los alumnos acomodarse a lo que les gusta, digamos. Hay chicos que por ahí, mis compañeros, hay algunos que les gustó un poquito más la parte de avistamiento, otros que les gusta más la parte de mecánica. Yo estoy en particular trabajando con embarcaciones deportivas, con lo que son veleros. De hecho, con un amigo que también estudia ingeniería naval, fabricamos un velero y también estamos brindando algún servicio de reparación, algún servicio de ingeniería para los veleros y embarcaciones deportivas en general. Vendimos algunos veleros para navegación en laguna y restringida para hacer tipo como regatas. Alguien que empiece a estudiar ingeniería naval, que digamos al momento de finalizar va a contar con unas formidables herramientas que le van a permitir desenvolverse en el marco laboral y en diferentes áreas. O sea, yo creo que por eso hago hincapié de nuevo en la versatilidad de la carrera, que realmente te permite dedicarte a distintas cosas dentro de lo que te gusta. Yo creo que las perspectivas son buenas. Escuchamos a Tomás Gorga, estudiante justamente de sexto año de la carrera de Ingeniería Naval, y seguimos en línea con Jorge Tarnowski, a quien le quería preguntar un poco sobre las cuestiones de la currícula, ¿no? Para empezar también a comentarle a los chicos que tal vez están del otro lado, ¿con qué se pueden encontrar los chicos una vez que entran a la carrera de Ingeniería Naval? Bueno, en el caso particular de nuestra universidad, nosotros hacemos un curso nivelatorio no excluyente, pero empezamos en agosto y después en febrero y marzo es en forma presencial. Y a partir de ese momento el aspirante ingresa a primer año, donde se va a encontrar en principio con, como decía Tomás Gorga, con la cátedra de introducción a la ingeniería naval, que es la llave que les va a abrir un poco el panorama de qué se trata y dónde vamos y a dónde van, qué pueden lograr con la carrera, y después, bueno, se desarrolla en forma sistemática todo el ámbito de las ciencias básicas, para lo cual nosotros tenemos tutorías permanentes, o sea, el alumno es permanentemente acompañado en su gestión, y esto dura hasta aproximadamente el tercer año, donde ahí la carrera empieza con materias troncales específicas, y se va desarrollando hasta el sexto año, donde se concluye, o sea que los 3 primeros años participan de ciencias básicas, física, química, hay elementos de cálculo de estructura y demás, y llegado al tercer año es donde se vincula en forma específica con la carrera, asociando todo aquello que vieron en la primera cátedra, que fue Introducción a la Ingeniería Naval. Jorge, para ir cerrando, quería consultarte un poco respecto del contexto. Sabemos que desde el gobierno se anuncia que la ingeniería naval es un área estratégica para el país. Hemos evidenciado la reapertura del astillero Río Santiago ya hace unos años. Me gustaría que puedas mostrarnos, digamos, tu visión respecto de la perspectiva de esta carrera en relación al contexto de reactivación productiva. Bueno, en realidad yo en ese sentido soy optimista, o sea, hay dos frentes que están trabajando. Uno es la renovación o la implementación de proyectos para la Marina Mercante, con la participación de un astillero tan importante como Río Santiago. Hace muy pocos días, creo que fue el viernes o el jueves, el ministro de Defensa firmó un convenio con Río Santiago y Tandanor para la construcción de buques o renovación de la flota de la Armada. Tenemos el tema de la hidrovía, con el tema de barcazas, remolcadores y demás. O sea que yo creo que hay que ser optimista y que el ámbito de trabajo va a estar garantizado para todos los profesionales que vayan egresando. Bien. Jorge, y también para ir cerrando, un poco también comentarle a los oyentes dónde es que se puede estudiar esta carrera, digamos, más allá de, obviamente, en la UTN de Mar del Plata. Bueno, esta carrera se dicta en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Buenos Aires. Bien. Esos son los tres lugares donde se dicta la carrera. Y en el Instituto Tecnológico Buenos Aires se abrió hará 2 o 3 años, creo que ya hubo una promoción y demás. Así que está radicada en Buenos Aires y en el interior estamos nosotros. No hay otro lugar donde se dicte. Bien. Ingeniero Bien. Jorge Tarnowski, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, el agradecido soy yo. Gracias por darnos este espacio. Y bueno, cuando estén por Mar del Plata, espero que nos vengan a visitar. Seguramente. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias por el llamado, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ya como siempre, lamentablemente una hora nos queda medio corto, pero bueno, se nos acaba en esta oportunidad el programa, así que bueno, como siempre no queda más que despedirnos de todos ustedes que están del otro lado del parlante, dejando también un abrazo muy fuerte a Radio Nacional y a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho de todo el país. Un abrazo muy fuerte a todos los que están del otro lado y será hasta la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC-T Aquarius con fines científicos. 2013. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2013. La nueva generación en el aire.